En la cultura Lakota, que nosotros conocemos como los Sioux, existen unos personajes llamados Eyokas, que están autorizados para actuar fuera de los límites de las conductas entendidas como normales. Se los define como los contrarios, y lejos de producir rechazo son reconocidos como expresión de la dualidad y el misterio de la existencia humana. En su libro El don del poder, Archie Fire Lame Deer, un Lakota hijo y nieto de hombres medicinas, también llamados chamanes, describe al Eyoka como un elegido que hace todo al revés. Y es esta condición la que le dota de un carácter espiritual. Es un payaso sagrado, dotado de poderes y temido y respetado por la tribu. Puede, por ejemplo, producir una tormenta de nieve en un día claro, lograr una granizada en un día de sol y también proteger a la gente de los rayos. En otras culturas, el modelo más similar es el del payaso, ese bufón disfrazado con ropas coloridas, amplias y remendadas, y con la cara pintada con rasgos exagerados, cuya misión es provocar la risa, al tiempo que, por su condición de individuo excepcional, puede ejercer la crítica sobre la tribu y la autoridad establecida. La excepcionalidad del Eyoka reside especialmente en su ruptura con lo que el mundo adulto de todas las culturas considera la normalidad, ese parámetro aceptado y consensuado por la mayoría, un concepto a veces inflexible que define el debe ser y marca una frontera irreductible entre lo aceptable y lo repudiable. La existencia de esta figura permite, no sin temor, admitir la existencia del otro como parte de la realidad cotidiana. Paradójicamente, el Eyoka, al romper tabúes y normas con groserías y ofensas, permite evidenciar los límites de los valores morales y éticos. Un peligroso privilegio que, en casos extremos, ha llegado a costar la vida de alguno de estos bufones por mostrar a todos un lado oscuro que al grupo no le interesaba conocer. Una vez iniciado, el Eyoka está destinado a recorrer un duro camino de aprendizaje, a realizar un proceso de maduración que, con el tiempo, lo llevará al conocimiento. Un hombre medicina debe experimentarlo todo, debe arrastrarse tan bajo como un gusano y remontarse como un águila. Como en muchas culturas, entre los Lakota, los sueños pueden marcar, a modo de visiones, el destino de las personas. Cuando alguien sueña con pájaros, está destinado a ser un hombre medicina. Pero si sueña con el rayo, el trueno y los Wakinyan o pájaro de trueno, inevitablemente se convertirá en Eyoka o payaso sagrado, le guste o no. Aunque nadie lo ha visto nunca, el pájaro de trueno es descrito como un águila gigante que, al batir sus enormes alas, produce los truenos y de cuyo pico emanan los rayos de las tormentas. Este pájaro es el mayor de los Wakinyan, espíritus alados en forma de águilas pequeñas o halcones que marcan la llegada de la primavera y el reinicio del ciclo de la vida. Este aspecto beneficioso tiene su contrapartida en el poder destructivo de las tormentas que a través de los rayos provocan vientos e inundaciones. Son seres peligrosos, que a semejanza del Eyoka detentan una potencia tan enorme que a veces se vuelve incontrolable. Y es esta actitud contradictoria del pájaro de trueno la que se refleja en la actitud de contrario del Eyoka, haciéndolo abrigarse cuando hace calor o andar de espaldas. Muchos pueblos creen que los seres del trueno fueron los primeros en aparecer en la creación y que, por tanto, mantienen una conexión especial con Wakan Tanka, el gran misterio. Y es por esta relación que el Eyoka tiene un vínculo directo con las visiones de sus sueños. Si mientras duerme se ve como un mendigo andrajoso, deberá vestirse y actuar como tal. O si sueña como un animal, deberá comportarse como él, pero sin tener que explicar a nadie la razón de su comportamiento. La condición de Eyoka es pasajera, es un paso en el camino del conocimiento, y probablemente el momento más difícil de esta senda. En su recorrido adquirirá conciencia plena del mundo y de la naturaleza humana, sanando y equilibrando su entorno al actuar como el otro, el que provoca la risa y atrae en apariencia al caos. En realidad es la catarsis o liberación de tensiones reprimidas a través de la transgresión, que muestra a los demás lo que estaba oculto. Como el payaso en otras culturas, el Eyoka es aquel que puede enunciar las cosas menos importantes en tono solemne y las cosas profundas como si fueran bromas. Basado en el texto Eyoka, el payaso sagrado, de María Esther Nostro, extraído de la web elorejiverde.com.